She a bad little bitch, she a rebel. She put her foot to the pedal. That's right, baby. It's my Doja Cat. Cuando llegó Spotify. Uy, el jueves hice esa. Sit what I sit. I'd rather be paid the town rent. Cuando salió a Spotify, ¿ustedes llegaron de una o le dieron tiempito? Nosotros llegamos a Spotify antes que Spotify llegara a Colombia. Nosotros teníamos dos cuentas piratas. Sí, Spotify nos llamó y nos dijo, oiga, ¿ustedes qué están oyendo Deezer? No, venga. Ah. No, nosotros desde que Deezer llegó, nosotros decíamos, ay, pues sí, chévere Deezer, pero ¿cuándo era que llega Spotify? Y entonces nos levantamos un par de cuentas internacionales y teníamos cuentas falsas. Ah, ok. Bueno, teníamos, o sea, real, hicieron trampa. No, teníamos un par de cuentas internacionales porque en Colombia no estaba. No estaba. Pues 20 años, Alejandro Marín. Y han sacado como un nuevo resumen, ese que nosotros vemos cada fin de año, y ahora por el aniversario. Exacto, sacaron uno en donde van a poder ver diferentes estadísticas de su historia desde que tienen Spotify. Catalina. Entonces, ábranlo con nosotras y cuéntenos cuál fue su primer día en Spotify. No, ahí yo no vi. Yo solamente veo la primera canción que escuché. ¿Cuál fue tu primera canción? No, póngalo otra vez desde el comienzo y verá que ahí le sale. Okay, bueno, entonces, vamos a empezar. Tú, Dallis. 4 de diciembre de 2014. Yo llegué el 4 de mayo de 2014. Oh, Urish. Ya voy, lo voy a abrir apenas. Perdón, disculpen la tardanza. Sí, okay, sí, César. Dale. Ahí la te sale tardanza. La fecha. A ver, mi primer día en Spotify fue el 24 de mayo de 2012. ¿What? Claramente, obviamente. Muy bien, bueno, si festejemos. Llegaste un poquito antes, está bien. Urish, ¿ya te salió? marzo 1 de 2013. Sí, también llegaron antes. Bueno, ¿cuántas canciones han escuchado desde ese momento? 26.711. 18.406. Catalina. 12.004. Yo soy la edad de menos números, 11.623. ¿Pero 26.000? Eso ya duerme, wow. La oveja derecho. Sí. Alejandro. La siguiente es, ¿cuál fue su primera canción? La primera canción que yo oí fue Roll Up, de Wiz Khalifa. Ah, oh, eso es chévere. I roll up. Según esto, mi primera canción fue Lovely Day de Bill Withers. A lovely day. La mía y sí. A lovely day. Alejandro, no mal, voy a cerrar el micrófono, tengo el poder. Don't come around here. Bueno, no estamos more. Bien de pulmones todavía, bendito. Mira, Don't Come Around Here No More. ¿De Tom Petty? Gracias. No, yo no quiero Cata, ni decir la dilo, mía. Dilo. ¿Cuál? Yandel con Daddy Yankee moviendo caderas. Ok. Ay, estaba en la universidad. Ay, sí, ahora todo es excusas. Es maravilloso, los números de Catalina son fantásticos. ¿El artista que más ha escuchado? No. A ver, ¿dónde está? No me sale. La que sigue. A ver, el artista que más escucha. Mi primera canción en Spotify fue. Pero no, se quedó ¿no le ahí? ¿Ya no le sale? La primera canción en Spotify fue Missing Pieces, 24 de mayo, siguiente escojan. Regalo. Exactamente, tienen que el artista que más escuché es Drake. Oh, sí. ¿Cuántos minutos? No me sale. 3.533 minutos escuchando música de Drake. Catalina, dejemos la de últimas porque da pena. Uri. El artista, según esto, el artista que yo más he escuchado, Michael Jackson. Ah, muy bien. El mío no tiene ninguna relevancia. Es un artista electrónico que se llama Beacon. 2.264 minutos. Catalina, por favor, cuéntanos. 13.591 minutos para Bad Bunny. Ok. Lo siento, solo soy una chica que ama el reggaetón. Voy a compartirlo en mis historias. Ya ahí está, por si no lo sabían, está haciendo este resumen de consumo celebrando sus 20 años. Bueno, nos vimos bien, yo siento, Catalina no, pero el claro resto que sí. Diga. Sacaron olímpicamente de la lista de mejores voces de la historia, que da tanta vergüenza. No entiendo nada. Él es todo lo que está bien, por ejemplo. Ya, qué gran voz. qué George gran ser. I want your sex, George Michael. Y vamos a hacer un repaso por nuestra pregunta del día. Si usted pudiera ponerle un nombre a un escenario de conciertos, ¿qué nombre le pondría? Están diciendo Chocorramo Music Hall. Ok. Dima Dom, apunte geek. Este no lo entiendo porque yo no soy geek. ¿Qué es Dima Dom? No, tampoco, sigamos, listo. Electrópico, centro de eventos sabrosones. Ahora, Electrópico me cierra el... A Tropical. Sí, siento que solamente se pueden presentar este tipo de eventos, así que no pasa, perdón. El Dorado Music. Ok, sí, está chévere. Rolo Rave District. Donde siempre. Donde siempre. No sé cómo sonaría uno de Queen así. Vamos donde siempre. Y te esperamos. Donde Diana siempre. Diana Rodríguez en vivo. Donde siempre. Siempre. ¿What? Mira, no está mal. Arena Panela. Eso sí, de verdad nos exigieron mucho. Y voy a cerrar con este. A ver. El Arena Palo del Guamo. Bueno, vamos a bloquearlos a todos. So much better with everything. Nice and clover in my chair, there's no compare. I adore you. Ooh, I adore you. I came first, but you're ahead beyond your years. People try to find this thing you've always been. I adore you. Fred Again, la canción es Adore You. Fred Again and Again and Again and Again. ¿Qué es el único? Es el único, más allá de las apuestas del otro año, si es posible que vuelva Daft Punk por el aniversario de Coachella y esas cosas, yo creo que es el único que sí podría tener alguito de poder para lograrlo. Sí. El tema ahí es que Guimán está desaparecido. Ajá. Porque Tomás sí está que hace y anunció nueva música y va a sacar un álbum y pero fue feliz otro poniendo música. Un tremendo DJ. Hay que recordar que ellos arrancaron haciendo fiestas sin sus cascos, por allá metidos en sótanos. Entonces ese es el origen de ellos. Pero Guimán, entonces perdidito. Yo creo que por ahí no. Pero bueno. Vamos a hablar de Mundial, claramente, invitándolos nuevamente a que mañana estén puntuales con nosotros a las 3 de la tarde, mete gol tapa. Sí, ahí vamos a estar. Con cositas varias. Fútbol sí, pero no así. Exactamente. Pues resulta que se dio a conocer una nueva colaboración, esta me entusiasma mucho. Cuenta. Para la cobertura, para el cubrimiento del Mundial, y es que Fox Sports decidió aliarse con Plaza Sésamo. ¡Ay! Mira, no lo voy a venir. Sí, van a trabajar juntos. La colaboración comienza el martes. Va a incluir a los personajes de Plaza Sésamo integrados en la programación del Mundial. Segmentos especiales de contenido. Por ahí va a estar Elmo. Va a estar el Come Galletas. Va a estar Big Bird. Entre las personalidades del programa que van a aparecer durante la programación y las retransmisiones del Mundial en Fox Sports. Muy chévere. Es muy bello. Sí. Van a tener segmentos con el Conde Contar. Van a analizar las cifras y las estadísticas del torneo con él. Claramente es el que está mejor capacitado. Hay una cuenta, si ustedes no lo sabían, en X, en Twitter del Conde Contar, que cada día cuenta un número. O sea, ¿cómo así? ¿Va en uno, dos, ¿sí? tres? ¿Y en qué número va ahorita? No sé. ¿Cómo se llama? Busca Conde Contar. A ver, esperen, lo hacemos en vivo. Count Von Count. Está Oscar, que es el gruñón también, con Trash Talk, que va a ser un resumen satírico de los mejores momentos. Tantas cosas tan chéveres. Esto está bien, ¿sabes para quién? Para las nuevas generaciones que se conectan con el fútbol. Claro, es que eso une. Es bien estratégico porque esto puede llegar en un futuro a mover más públicos y las edades, porque sí, el fútbol muchas veces y este tipo de transmisiones se concentra en personas adultas, ya grandes, pero aquí ya al colaborar con Plaza Sésamo se abre un nuevo... ¿Lo encontraste? Sí. ¿En qué van? Van en 5,826. ¿Sí? ¿Apenas? Ya avanzado, apenas me parece un montón. Bueno, ahorita miramos cuánto equivale eso a 10. Sí, yo diciendo, ay, tan poquito, y no, puede ser mucho. Bueno, acá igual manifestando, porque qué tal ve, ¿será? ¿Tú qué crees? Daft Punk, no, no va a pasar. Voy a prender velas. No, no va a pasar. Pero sí, es muy complicado, pero de pronto se da el milagrito, no hay que perder la fe. Estábamos hablando hace unos minutos de Plaza Sésamo, que va a estar en unión con Fox Sports para transmitir el Mundial, y entre ellos, pues uno de los personajes que va a tener su sección donde va a dar estadísticas es el Conde Contar. Ajá. Le dije a Cata, Cata, existe una cuenta que cuenta todos los días del Conde Contar en Twitter. Tú diste un número, pero sí, es que tan poquito. 5,826. Okay. Porque cada día pues va poniendo 1, 2, 3, van 5,826. Tú me dijiste que es muy poquito. ¿Y no equivale a cuánto? 15 años y 11 meses, Diana. Lleva 15 años y 11 meses. ¿Haciendo esto? En X, en Twitter. Que desocupe, ¿quién estará detrás de eso? Yo igual siento que está programado ya. ¿Sabes? No hay un humano. Igual que eso ocupe programar todo eso. Mira, no juzgues al Conde Contar. Te pido, por favor, ¿quieres viajar en el tiempo con canciones? Así es. Nos vamos a un 13 de mayo, un día como hoy, pero de 1989, con Bon Jovi, que alcanzaba el puesto número uno en Billboard Hot 100, con esta que es una de las baladas rock más recordadas de finales de los 80. Se llama I'll Be There For You. This time you're really